Un algoritmo es un maestro, encendiendo la máquina a cantar. Las notas son datos, en el aire flotando sin cesar. La melodía es un código, escrito por Maisel con amor, creando una sinfonía de beats que nos llena de color. Que la IA aprende a descifrar. Cada canción es un algoritmo que nos invita a bailar. Las letras son vectores que representan nuestro sentir en el espacio de la música, donde todo puede ocurrir. Estoy en el estudio de la IA, escuchando la melodía. Música nunca se va. Le pregunto si debería haber escrito la última nota. El eco de la música resonando en la gama remota. Son las 3 a.m. Estoy pensando, ¿será mi canción un regalo? Espero que estemos bien. Estoy en el estudio de la IA, dando el ritmo de la ciencia. Música es mi guía. Estoy en el estudio de la IA, con la inteligencia artificial. La música nunca se va.